Buen día, ¿cómo están? A todos, a todes, a la audiencia también. Quería aclarar que soy licenciada en obstetricia. No soy médica ginecóloga, como para aclarar mis incumbencias. Igual acompaño toda la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Bien. Desde la consejería en métodos, que vamos a hablar hoy, ¿no? Métodos anticonceptivos, uh-huh, sí. El embarazo, el posparto, la decisión o no de también, ¿no? Una interrupción legal del embarazo, digamos, estoy en toda la consejería, salud sexual reproductiva y no reproductiva de las mujeres, pero no soy médica ginecóloga. Ah, bien ahí. Perfecto. Te pido disculpas entonces. No, no pasa nada. No hay problema. Y Andrea, decinos tu apellido, así le contamos a la audiencia también. Andrea Neira. Andrea Neira, entonces licenciada en obstetricia, con ella estamos hablando. Bueno, contanos un poquito, Andrea, todo esto que nos venías, todos estos temas que nos traes para hoy. Bueno, igual me gustaría que también ustedes me pregunten para tener una noción de qué es lo que quieren saber y cuáles las inquietudes. Bueno, yo estoy en el centro de salud, ya va a ser, bueno, 3 años. Y el trabajo en el barrio es muy interesante. Lo que hacemos, lo que hago en el consultorio es tener disponibilidad para cualquier consulta de las mujeres, más allá de una atención meramente médica, también la escucha, la contención, el autoconocimiento, ¿no? Son digamos, premisas muy importantes en mi trabajo. Lo que hago es, también hay un equipo en el centro de salud y hacemos, consejería de métodos anticonceptivos, que puedo contar un poquito cuáles son los métodos que hoy ahí tenemos en el centro de salud. Dale, por favor, eso te iba a preguntar, ¿qué métodos anticonceptivos están ofreciendo desde ahí? Y bueno, ¿cuáles son los que vos, como licenciada, cuáles son los que más recomendás? Bien, la elección del método es muy personal. Sí. Como hay mujeres y personas con capacidad de gestar, hay métodos. Sí, sí, tal cual. Digamos, ¿no? Como que es muy amplio y es muy personal, por eso yo siempre aconsejo la consulta, aconsejo que puedan tener ese espacio para poder, primero conocer a la mujer, cuál es la inquietud, cuál es, su estilo de vida, si tiene o no hijos, si quiere o no. Cuál es la edad, si tiene algún factor de riesgo. Claro. Y de ahí partimos, como para poder elegir un método. Los que hay ahora en el centro de salud es el preservativo. Sí. Para quienes no sepan, siempre es muy bueno poder aclarar que es el único método que previene de enfermedades de transmisión sexual, como es el HIV, como es la sífilis, la hepatitis B, entre otras. Después tenemos clamidia, tenemos gonorrea, tenemos herpes, tenemos el HPV, y demás, ¿no? Pero es muy importante, y yo insisto en el consultorio, en el método de barrera, que es el preservativo, y el campo de látex, que sería para relaciones homosexuales en caso de mujeres, ¿sí? Uh-huh. Poder usar, lo mismo que igual en relaciones hetero u homo, poder usar la barrera de látex para poder tener relaciones vaginales, en contacto vagina con vagina, poder usar el método de barrera va a permitir que no haya un intercambio de fluidos. Y además también aconsejo de que las mujeres tengan su serología hecha, que puedan hacerse el test de HIV, el test de VDRL, hepatitis B, ver si están o no vacunadas por la hepatitis B, porque es una enfermedad que tiene vacuna, que en el calendario de vacunación nacional está gratuita. Sí. Y poder hacer hincapié en relaciones sexuales seguras, también llevando un poco, ¿no?, a esto que del autocuidado, ¿no? De poder hacer hincapié en que las mujeres necesitamos cuidarnos. Claro. Y es, ¿no?, importante. Entonces, es muy importante esto que decís sobre las relaciones homosexuales, que más allá de que, porque qué sé yo, por ahí uno, los jóvenes tienen que tener en cuenta esto, ¿no?, de que por ahí no hay, el riesgo, por supuesto, de un embarazo no existe, pero sí, exacto, estar atentos y atentes a que hay un montón de otras cosas y que es siempre, siempre mejor prevenir que lamentar, y que por suerte tenemos opciones, también en el caso de las mujeres, ¿no?, que tienen relación con otras mujeres, de esto que vos decís del preservativo femenino, que por ahí no se conoce tanto. No. Ahí en el centro de salud, ¿se entrega también esta barrera de látex para las mujeres? La barrera de látex se hace con el preservativo masculino, quiero aclarar. Sí. El preservativo femenino es muy difícil y muy costoso de conseguir. Ah. Sí, es otra cosa. El preservativo femenino va, digamos, dentro de la vagina, se introduce dentro, en cambio la barrera de látex se usa, lo podemos hacer con el preservativo masculino y lo enseño en el consultorio cómo usar, digamos, pero existe el preservativo femenino, pero es muy caro y desde el ministerio o desde, digamos, ningún centro de salud existe. Claro, claro, claro. Capaz que el día de mañana, yo creo que las personas que pueden pagar, pueden acceder a ese método, pero bueno. Bien, entonces lo que vos explicás desde ahí y facilitas a las chicas que lo necesitan es cómo hacer una barrera de látex con un preservativo que ya les dan en la salita. Exacto. Bien. También preguntar a Andrea, si ha disminuido, había escuchado el otro día un centro de salud en Morón, aquí en la provincia de Buenos Aires, que producto de la pandemia por ahí ya las parejas como que no se acercan a los centros de salud a buscar métodos anticonceptivos como el preservativo. Sí, recién ahora se está viendo un acercamiento de la comunidad a los centros de salud y al hospital. Ya creo que hoy en día ya estamos como volviendo, entre comillas, a la normalidad en ese sentido, porque, bueno, durante la pandemia, además de que, digamos, había que quedarse en casa, también el miedo de concurrir a un centro de salud, porque ahí es donde está el bicho, donde está, digamos, el virus, y bueno, eso hizo que no haya tanta consulta. Yo igual seguía teniendo embarazadas, porque el embarazo es un momento que había que atender y que urgía, digamos, que las mujeres no se queden sin su control prenatal. Pero igual ahora ya por lo que observo y por lo que veo también de otros lugares donde habito, que sí, que ya se está volviendo como a la comunidad a acercar a las unidades sanitarias, a los hospitales. Y también aclarar que no es necesario, digamos, tener un turno para poder llevarse un método anticonceptivo. Pueden ir cualquier día y las administrativas o quien esté en el centro de salud debe garantizar el derecho. ¿Sí? El derecho, hay una ley nacional que es la 25673, que es de creación, hay un programa nacional de salud sexual y procreación responsable, o sea, es un derecho que tenemos todos, todas y todes, de recibir información y de recibir un método anticonceptivo y un método para poder prevenir enfermedades transmisibles. Digamos, entonces, como garantes de derecho, no vamos a poner palos en la rueda, digamos, en ese sentido, así que sí, a mí me encanta que puedan venir y que puedan consultar en una entrevista individual, porque es mucho más rico, porque podemos llegar a charlar y a poder conocer más a la mujer, pero no es necesario que la mujer o el hombre o la persona llegue al centro de salud, tiene que recibir su método e irse con un método. Claro. Muy bien. Y en el centro de salud, o en el UPA, que también trabajás también en el UPA de Los Hornos, ¿verdad? Sí. ¿Se realiza el test rápido de HIV? En la UPA no. En la UPA hay laboratorio, y la persona va con una orden y se puede realizar el test de HIV, pero no es el test rápido. Claro. Y en Pantalón Cortito, en Tecópora, no hay laboratorio, así que lo que nosotras hacemos es preguntarle dónde vive la persona y poder referenciarla a un hospital o a un centro de salud que es que cercano, digamos, para poder hacer la prueba. No se hace el test rápido HIV. Sí hay a veces campañas del ministerio donde claro. Hay gazebos, donde están los camiones, donde la persona puede acercarse y se hace en 15 minutos, ya tenés el resultado. Claro. Es muy rápido y es muy accesible, digamos, para poder aprovechar esas campañas, pero no lo hacemos en ninguno de los dos casos. Si en la UPA hay como hay un laboratorio, claro, ahí y hay sí. posibilidad. En el Hospital San Martín sí se hace este test rápido y realmente es muy rápido. En la parte de infectología, ahí en 116 y 69 más precisamente, bien. Ahí vas y también es sin turno, nada. Uno llega y busca, pide eso y es un cachito, nada más te pinchan el dedo y en 15 minutos ya está el resultado. Buenísimo. Seguramente genial. En un futuro vamos a pensar que en los centros de salud y también vamos a tener esta facilidad, seguramente. Sí, sí, ya se está capacitando al personal. Es algo que en realidad requiere una capacitación, pero nada más que eso. Y bueno, y después recursos humanos, que a veces es más difícil, pero bien, lo vamos a hacer. Sí, yo creo que también se está dando desde este gobierno, digamos, más posibilidad y apertura y más programas que están muy buenos y más cercanos a la gente. Justo iba en esa línea a decir que, bueno, por suerte hay acompañamiento, ¿no?, del Estado, como puede ser la ESI, que para mí es sumamente importante, ya de edades tempranas en la escuela, la educación de salud integral. También hay que decir, bueno, este acompañamiento que anunció Alberto Fernández hace unos días para las embarazadas en los primeros 1000 días, que ya es un acompañamiento bastante extenso, largo, por suerte. Ahora, con el proyecto de ley que se enviará en este mismo mes de noviembre de la interrupción voluntaria del embarazo. Con esto último, bueno, por si hace falta aclararlo, siempre hay que aclarar para... o por cualquier cuestión, se decía con la asignación, por ejemplo, que ahora muchas más mujeres se iban a embarazar justamente para poder cobrar este tipo de pensión. Y bueno, quedó demostrado en los últimos días en un informe que de 2009 a 2020 han bajado la cantidad de embarazos respecto de años anteriores. Me imagino que va a pasar lo mismo con la interrupción voluntaria del embarazo, que no todo el mundo ahora se va a agolpar en las puertas de los hospitales. Hay que aclararlo porque, bueno, hay gente que sigue insistiendo con estas cuestiones. Sí, digamos, además de ser un derecho, un derecho que tenemos las mujeres, porque más allá de que una esté a favor, en contra, o ahí se ponga en juego la ética y la moral de cada profesional, es un derecho que hay que garantizar, y que el Estado, en este momento, digamos, el Estado es el garante de ese derecho, y que en este momento tengamos un Estado presente y que esté, digamos, escuchando las demandas de las mujeres, porque sabemos que esto viene de años y años de luchas feministas, donde que las mujeres salimos a la calle, donde las mujeres exigimos que bueno, que como cualquier derecho, viene previamente de salir a la calle, de luchar y de exigir al Estado. Entonces estamos en un momento donde eso se está dando, hay consejerías de ILE en muchos lugares en La Plata, que eso es muy bueno. En Tecópora no tenemos una consejería, digamos, establecida como consejería, pero sí cualquier mujer que se acerca va a recibir información de a dónde puede referenciarse y cómo va a ser el procedimiento. Y la realidad es que no tiene que ser algo que ya la gente opine, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ya eso claro. Ya quedó obsoleto, digamos. Nosotras el profesional de salud tiene que estar a la orden del día en cuanto a derechos, hablamos, sí. Porque es así. Eso fue una declaración que hizo en el día de ayer el presidente Alberto Fernández, también manifestó esto último que vos dijiste, más allá que entiende las razones quizá morales o religiosas de algún sector de la sociedad, pero que esto hay que pensarlo como una política de salud pública, no como algo personal. Así que exacto, es muy contenta de que todo esto se esté dando y poder acompañar las decisiones de las mujeres. Yo hace mucho que acompaño todo tipo de decisiones, si la mujer quiere quedar embarazada, si quiere parir en el hospital, si quiere parir fuera del hospital, si quiere parir con partera, si quiere parir con médico, si no quiere parir, no quiere ese embarazo. Yo acompaño las decisiones de las mujeres, soy feminista y la realidad es que no estoy para juzgar. A nadie, sino para acompañar y para ser garante de derechos. No olvidemos de esto, los profesionales de salud tenemos esa obligación. Entonces, más allá de que a mí me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, no tiene que ver con mi decisión, sino que es una decisión política y es una decisión del Estado y es una decisión de las mujeres, ¿no? Ante todo. Claro, claro. Así que vamos por eso. Claro. Y recordar siempre que el hecho de que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo no es una obligación, es una opción, ¿verdad? Es para tener la opción de elegir. Y está comprobado que en los países donde el aborto está legalizado hay menos abortos que en los países donde es clandestino. Exacto, sí, más allá, o sea, las mujeres abortamos desde siempre, ¿no? Acá lo que se pone en juego en qué condiciones y en qué marco higiénico y de seguridad yo voy a hacer ese procedimiento. No es lo mismo un Estado presente que acompañe con información, con profesionales de la salud en un hospital que pueda realizar una interrupción con antibióticos acompañada a la mujer, que una mujer que decide abortar con la vecina en su casa, en condiciones quizás no aptas para, o con poca información, o no teniendo para poder pagar el misoprostol, o bueno, cuestiones que vemos de que realmente en Argentina es una de las principales causas de muerte materna. Claro. No es algo que tenga que ver con que, bueno, ahora con la ley hay mujeres que van a poder decidir. No, las mujeres decidimos desde siempre. Las mujeres decidimos siempre si queríamos o no queríamos ese embarazo y abortamos desde siempre. Acá el problema es que se mueren las mujeres, nos morimos en ese procedimiento. Y además no solamente la muerte, sino el grado de violencia en la cual tenemos que afrontar cuando vamos a un hospital y llegamos y nos realizamos un aborto y nos maltratan. Claro. Y nos maltratan y nos denuncian, porque yo también lo vi cuando empecé a hacer prácticas en los hospitales, mujeres denunciadas por haber hecho algo que está fuera de la ley. Entonces yo creo que más allá de que me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, es una política de salud pública. Claro. Y esto que vos decías, digamos, se ha visto que en otros países donde el aborto es legal, ha disminuido muchísimo la causa de muerte materna y no por eso ha aumentado las mujeres que se van a hacer un aborto. Digamos. Claro, claro. La mujer no va a quedar embarazada para hacerse un aborto. A ver, eso ya es un pensamiento muy que quedó en el pasado, un pensamiento muy cerrado y tenemos que empezar a garantizar derechos. Sí. Entonces, tal cual. Va a ser un derecho y se está haciendo porque ya la ley antigua, no sé si es una ley o qué era lo que en realidad entra para poder hacer la interrupción legal de que si hay una incompatibilidad con tanto salud como social, que la mujer no quiere tener ese embarazo, puede tener un acompañamiento. Bueno, o sea, sí, se va a detallar bien, hay protocolos desde este año. El ministro Ginés mandó un protocolo muy interesante para los equipos de salud leamos y tengamos a mano de cómo poder acompañar a esa mujer, cuál es la información que darle, digamos, todo eso hace que sea legal, digamos. Es legal, sí. Entonces va a haber todo un sistema acorde a eso. Sí, sí, seguramente. Bueno, desde acá celebramos que haya profesionales como vos y como un montón de otras personas que trabajan en los centros de salud para llevar ese acompañamiento y esa información a los chicos y las chicas, a todas las personas en general, como vos bien decías, para tener métodos anticonceptivos de calidad, gratuitos, y ahora, bueno, este proyecto de ley que se va a enviar junto a lo que mencionaba acá Pacho, el plan de los 1000 días, también lo celebramos, y te agradecemos muchísimo esta comunicación, Andrea. Bueno, gracias a ustedes, estoy al servicio, súper interesante que esta información llegue a todos, a todas y a todes que estén escuchando la radio, que es un... yo amo la radio, me encanta escuchar la radio porque es como, ¿no?, información que podemos tener al alcance de la mano. Sí. Así que, bueno, gracias y estoy a disposición. Dale, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Un beso a ustedes también, gracias.